hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Lista ya nuestra lata pirata, una nueva travesía, una nueva travesura hoy llena de poesía, llena también de música de la buena. Y es que hoy vamos a hacer un 2x1, vamos a juntar la música y la poesía. Mejor dicho, lo va a hacer nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguito. Se llama Daniel Mata, nació en Sevilla en 1978. Es compositor, es cantante, es también poeta y su nuevo proyecto, no, bueno, su nuevo trabajo recién publicado es un libro audio, Se pierde si no se da, se titula este libro. Se pierde si no se da. Este libro audio lo ha producido, lo ha publicado las gentes de La Palabra Itinerante y su editorial Libros de la Herida. Y en este trabajo Daniel Mata adapta y canta a 18 poetas, desde algunos muy conocidos o más clásicos, como Antonio Machado, Gloria Fuertes o Agustín García Calvo, a otras quizás más desconocidas, aunque no aquí en nuestro programa, en Mar de Fueguitos, como por ejemplo Carmen Camacho o Laura Casilles. Además, este libro audio Se pierde si no se da va también con ilustraciones de Patricio Hidalgo, un prólogo de Fernando Gonzalo González Lucini y, bueno, un montón de historias más que nos va a contar el propio Daniel Mata, más conocido como Daniel Mata en El Callejón del Gato. El Callejón del Gato es el nombre de su banda. Vamos a repasar con él este libro audio. Vamos a escuchar también, vamos a aprovechar, disfrutar, escuchando algunas de las canciones de este trabajo. Además, también tendremos tiempo para alguna que otra noticia, hoy vinculadas que tienen que ver con los pueblos indígenas, también algún que otro relato, prendernos un ratito y todo eso, pues hoy aquí en nuestro programa. Se pierde si no se da, se titula este audiolibro, este libro audio, y vamos a sumergirnos en él. Vamos a comenzar con una, en este caso, poeta, una de las poetas que aparecen en este disco. Se llama Carmen Conde, poeta, prosista, dramaturga, ensayista, también maestra de profesión. Nació en Cartagena en 1907. En 1978, Carmen Conde fue la primera académica de número de la Real Academia Española. Carmen Conde falleció en 1996. El poema, su poema, que aparece en este audiolibro de Daniel Mata, es el que da título a un libro de 1960, En tierra de nadie, se tituló ese libro. En tierra de nadie también se titula esta canción con la que comenzamos hoy, zarpamos en mar de fueguitos. Daniel Mata, en el callejón del gato. En la tierra de nadie, sobre el polvo, que pisan los que van y los que vienen, he plantado mi tienda sin amparo y contemplo si van como si vuelven. Unos dicen que soy de los que van, aunque estoy descansando del camino. Otros saben que vuelvo aunque me calle, mi ruta más cierta yo no digo. Intenté demostrar que a donde voy es a mí, solo a mí, para tenerme. Y sonríen al oír porque ellos todos son la gente que va pero que vuelve. Unos dicen que soy de los que van, aunque estoy descansando del camino. Otros saben que vuelvo aunque me calle, y mi ruta más cierta yo no digo. Escuchadme una vez, ya no me importan los caminos de aquí que tanto valen, porque anduve una vez, ya me he parado para hincarme en la tierra que es de nadie. Unos dicen que soy de los que van, aunque estoy descansando del camino. Otros saben que vuelvo aunque me calle, y mi ruta más cierta yo no digo. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo. Un grupo de indígenas que fueron expulsados hace 40 años de su pueblo ancestral en la reserva de tigres de Nagarole, en el sur de la India, han regresado a su tierra y hogar. Todo indica que esta sería la primera vez que indígenas de la India hacen valer sus derechos de esta forma, regresando en masa a sus hogares tras haber sido expulsados de un área protegida. Más de 50 familias del pueblo Genukuruba han participado en esta recuperación de su territorio ancestral planeada desde hace tiempo y han comenzado a construir sus casas con materiales y técnicas tradicionales. Según aseguran, los propios Genukurubas han decidido regresar porque los espíritus sagrados que aún moran por el antiguo emplazamiento de su aldea se enfadaron tras ser abandonados cuando los expulsaron de la selva en la década de 1980. Los funcionarios del Departamento Forestal, respaldados por la Policía India, han advertido a los Genukurubas que no volvieran a ocupar su hogar, pero los indígenas les reprocharon que retrasaran el reconocimiento de sus derechos forestales y siguieron adelante con esta acción. Se sigue cometiendo una injusticia histórica contra nosotros al negarnos nuestros derechos sobre nuestras tierras, bosques y el acceso a espacios sagrados. La conservación de los tigres es un plan del Departamento Forestal y de varias ONGs conservacionistas para apoderarse de tierras indígenas, expulsándonos por la fuerza, pero a su vez abriendo estas tierras al turismo para ganar dinero. Hoy tenemos que volver a las tierras y bosques que son nuestro hogar. Nos quedaremos aquí. Nuestros espíritus sagrados están con nosotros, ha señalado Shibu, un joven dirigente de los Genu Kuruba. En un comunicado, los Genu Kurubas de Nagarole han manifestado: ya basta, no podemos seguir separados de nuestros territorios. Queremos que nuestros niños y jóvenes vivan como vivieron nuestros antepasados. Los tigres, los elefantes, los pavos reales, los jabalíes y los perros salvajes son nuestras deidades. Los hemos venerado como espíritus ancestrales durante generaciones. No toleraremos este intento deliberado de separarnos de nuestras tierras, selvas y espacios sagrados. Nos resistimos al actual modelo de conservación de la naturaleza basado en la falsa idea de que las selvas, la vida silvestre y los seres humanos no pueden coexistir. Durante décadas, la política conservacionista oficial de la India, al igual que la de muchos otros países del mundo, ha consistido en expulsar a pueblos indígenas de sus territorios cuando estos pasaban a convertirse en áreas protegidas, en una práctica que se conoce como conservación de fortaleza. Se estima que 20.000 Genu Kurubas han sido expulsados ilegalmente de Nagarole. Otros 9.000 se resistieron y consiguieron permanecer en la reserva. El sistema de creencias de los Genu Kurubas se centra en su conexión con la selva, su flora y fauna y sus dioses, incluidos los tigres que viven allí. Pero los guardaespaldas de la reserva acosan, amenazan e incluso disparan a estos indígenas. Los Genu Kurubas son expertos en su entorno. Recolectan medicinas, miel, frutas, verduras, tubérculos y la paja y el bambú que necesitan para construir sus casas. Como su propio nombre indica, ya que Genu Kuruba significa recolectores de miel, son famosos por su habilidad para recolectar este manjar y seguían desde su nacimiento hasta su muerte por una filosofía que dice: nuestras selvas son sagradas, la miel de nuestra selva es sagrada. En estas creencias se sustenta la cuidadosa gestión de su entorno por parte de este pueblo indígena, lo que ha garantizado la supervivencia de los tigres. Precisamente, la saludable población de tigres en su selva fue el motivo por el que el gobierno de la India decidió convertir la zona en una reserva, que hoy alberga una de las mayores concentraciones de tigres del país. Y de este pueblo indígena de la India a otros pueblos indígenas, en este caso de Guatemala. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha declarado a Guatemala responsable por no implementar acuerdos de reasentamiento y otras medidas de reparación alcanzados con miembros de los pueblos maya quiché, maya ixil, maya cachiquel por su continuo desplazamiento forzado. Los 269 integrantes de dichos pueblos que fueron desplazados forzosamente de sus comunidades durante las operaciones de tierra arrasada del conflicto armado interno de la década de 1980 en Guatemala acudieron al comité en el año 2021 en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, alegando violación a sus derechos. Esa década fue de particular intensidad en el largo conflicto armado que vivió Guatemala entre 1960 y 1996, con guerrillas izquierdistas enfrentadas al ejército y a gobiernos militares, y el cual dejó decenas de miles de muertos y desaparecidos. A pesar de que las víctimas de los pueblos maya que acudieron al comité habían acordado con el Estado guatemalteco en 2011 una serie de medidas de reparación en el marco del Programa Nacional de Resarcimiento, esas medidas, que incluían el reasentamiento y la construcción de viviendas alternativas, nunca se han llegado a implementar. Este Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluye en su decisión que las víctimas se fueron desarraigadas violentamente de sus territorios tradicionales y obligadas a buscar refugio en la capital en violación de su derecho contenido en el artículo 12 del pacto. En un entorno cultural ajeno al propio, también se vieron obligados a ocultarse y en última instancia a cambiar sus identidades, lo que conlleva también violación del artículo 27 del mismo pacto. Según esta declaración, el Estado guatemalteco no solamente ha violado los derechos de las personas que fueron desplazadas forzosamente, sino también de los niños y niñas de tercera generación nacidos, estando sus comunidades aún desplazadas, a quienes se les transmitió el trauma de los hechos violentos y del desplazamiento. Hasta aquí nuestro diario de a bordo, nuestro paseo por algunas cosas que están pasando por el mundo en el día de hoy. Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine, con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. Hace mucho que no nos asomábamos a nuestra palomera. Ya sabéis, aquí quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Fuego se titula este microrrelato bien chiquito. Fuego, el hombre inventó el fuego para quemarse. Y este otro lleva por título Después del incendio y dice así: después del incendio, poco a poco, surgirá un nuevo bosque y tú, no temas, volverás a perderte. Son algunos de los relatos de este libro que os vamos a presentar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Lleva ya, se publicó en el año 2024, Perro sin nombre, se titula, y lo ha escrito Luis Carlos Marco Bruna. Nació en Zaragoza en 1968, ha publicado un montón de libros, de cuentos, de poemarios también. Y este libro, este Perro sin nombre, dice aquí en la solapa del libro, acoge en su estado final alguno de los relatos que vagabundeaban por publicaciones anteriores junto a otros tan inéditos como ciertos aspectos de la biografía del autor, Luis Carlos Marco Bruna. Las páginas de Perro sin nombre nos sumergen en la obra que ha ido Luis Carlos Marco Bruna creando a lo largo de su vida literaria. Con muy pocas palabras, recorremos rincones inesperados de cuentos tradicionales, paraísos escurridizos, lugares donde lo imaginario y lo cotidiano confluyen en una suerte de naturalismo mágico, último refugio posible para animales, fantasmas y plantas en fuga. Por cierto, el último relato del libro, el más largo además, creo, es el que da título a este libro, este Perro sin nombre. Relatos, por ejemplo, que hablan de salivas, de besos, como este también, muy chiquito, que dice así, se titula De la naturaleza. Ningún beso se sumerge dos veces en el mismo Heráclito. O este otro que tiene que ver con los sueños, fidelidad de los astronautas. Nada más poner el pie en el suelo del desolado Marte, el astronauta se acordó de los árboles. Y claro, seguidamente pensó en un nido, pensó en el pájaro, en la lombriz, en la tierra. Se sorprendió el astronauta en adecuada progresión soñando, también aquí, otra vez con la luna. Y en nuestra palomera, ya sabéis, aquí relatos para prendernos, para calentarnos, para encendernos. Este tiene que ver con el amor, con el deseo, con la piel, con lo más sabroso, de las cosas más sabrosas que tenemos, en este caso mezclado con la tormenta. Un relato de Luis Carlos Marco Bruna. ¶¶ Amar a la tormenta. Ana y yo estamos saliendo. A los dos nos gusta que la cita sea en los parques. Nos sentamos en un banco. Entonces me mira y ya estoy a merced de su epicentro. Me arrebata enseguida con sus altas y bajas presiones, su viento fuerte, su arenita suspendida. Me cubre de cumulonimbos, me unge de iones, huracanea conmigo, me arrastra rambla abajo, envuelto en árboles y animales. A veces serpentea más de la cuenta, contemporalizando las tardes, y así llega la noche y la niebla nos deja sin luna, que es como quedarse sin ojos. Casi al final, Ana es la lluvia, una caricia de agua que se desliza despacio, con el mismo paso lento de un glaciar, hasta que se detiene y escampa. Y mientras se suceden, en orden, el sol atravesando las nubes fatigadas, el olor húmedo de la tierra, ahora en calma, y el nervioso primer trino de un pájaro, procuro amainarla con palabras. Le digo que no deben turbarle tales o cuales efectos. La vida encuentra de nuevo el camino entre los chasquidos de un incendio. Que la tormenta perfecta no existe. Que en esto de amarse, ¿quién nos ha precipitado alguna vez? Le digo que me guía el fulgor de sus relámpagos. Que no temo perderla. Y que aunque sé bien que no está lejos, hago cálculos y me parecen siempre eternos los segundos que separan al rayo de su trueno. Un relato de perro sin nombre, el último libro de Luis Carlos Marco Bruna, la voz de nuestra compañera Alicia Cachero. Relato otro más como este, muy chiquito, Proverbio Zen, se titula y dice así, prestad mucha atención, cuando llegues al cielo, sigue subiendo. Seguimos subiendo en mar de fueguitos, pero lo vamos a hacer despacito, muy, muy despacito. Nos acercamos a nuestro siguiente invitado. ¿Para qué las presas, compañerita? ¿Para qué las penas? Si ella solita se va la vida. Mar de fueguitos. Una de esas casualidades que te da la vida, hoy estrenamos esta cortinilla, este indicativo del programa, el último que hemos grabado de ese montón de porrón de indicativos que hay en el programa, y este concretamente es de unos versos de Agustín García Calvo, que es uno de los poetas que aparece en el último disco, disco libro o libro audio de Daniel Mata. Como os hemos dicho al comienzo del programa, Daniel Mata es compositor, es cantante, es también poeta, es licenciado en Ciencias de la Educación, creo que tiene también un máster por ahí en Educación de Personas Adultas, Acción Comunitaria, bueno, es un montón de cosas y lleva también un montón de años dedicado a esto de la música, a mezclar músicas, mezclar poesía. Ha publicado, creo que son 9 discos ya, 9 CDs o 9 trabajos ya, 6 de ellos creo que con temas propios, otros 3 en los que pone música como en este último y canta a diferentes poetas. Este último trabajo, Se pierde si no se da, lo ha publicado las gentes del colectivo La Palabra Itinerante con su editorial Libros de la Herida y lo vamos a presentar hoy aquí. Ya lo hemos hecho hace un ratito con una de sus canciones, vamos ahora con otra y lo vamos a presentar hoy aquí con el propio Daniel Mata. Él es sevillano, cantautor, y vamos con esta canción con la que aparece de estos 18 poetas, de estos 18 temas. Este es de Agustín García Calvo, En todo lo alto estaba. En todo lo alto estaba la media luna, la tarde cayendo y meciéndome en el columpio, tus manos me empujaban hasta el cielo, tus manos me empujaban hasta el cielo. No sé si ni las sentía detrás tus manos, ni dónde del cuerpo, pero sé que al huir de ellas volaba entre las ramas del almendro. Volaba entre las ramas del almendro. Y el cielo se me metía, la boca abierta del grito a mis centros. Y bajaba el azul por todos mis túneles y venas hasta el centro. Hasta el centro. No sé ni lo que gritaba, si de delicia, si burla de miedo, pero quiero que tú lo sepas, amor, que no te canses de ser bueno. Amor, que no te canses de ser bueno. Que sigan detrás tus manos tocando en mí, echándome lejos, y que sepas que cuando huyo de ti, amor, cuando más te quiero, amor, es cuando más te quiero. Y el cielo se me metía, la boca abierta del grito a mis centros, y bajaba el azul por todos mis túneles y venas hasta el centro, hasta el centro. Y el cielo se me metía, la boca abierta del grito a mis centros, y bajaba el azul por todos mis túneles y venas hasta el centro, hasta el centro. Agustín García Calvo, Antonio Machado, Gloria Fuertes, Carmen Conde, Italo Calvino, Concha Méndez, Enrique Jardiel Poncela, Ángeles Mora, Antonio Rodríguez Almodóvar, María Ruiz Faro, David Eloy Rodríguez, Inma Pellegrín, Rosalinda Miller Cid, Carmen Camacho, Antonio Otero Seco, José María Hinojosa y Laura Casille. Son, creo, los poetas, las poetas que aparecen en este Se pierde si no se da. Muy buenas, Daniel Mata, no sé si me he dejado alguno. Muy buena, creo que correcto todo, que completo. ¿Qué tal? Muy contento, una joyita este libro audio que acabas de publicar. Sí, muy contento, bueno, y muy contento, gracias por dejarme este espacio para estar aquí con vosotros. Y muy contentito de este libro sonoro que acabamos de publicar. Decía una joyita porque aparte de, bueno, canciones como estas dos que ya hemos escuchado, acompañan a estas canciones, a este disco, pues un librito con una reseña de los poetas que has adaptado, una narración hablando un poco de por qué has elegido esas canciones, una entrevista tuya, un prólogo precioso, las letras también de las canciones para que quien quiera pueda tocarla en su casa como le apetezca. Vamos, un auténtico regalo. Sí, la verdad que ha sido un proceso gozoso porque desde que empezó a configurarse la idea de esta obra, el germen precisamente fue el primero, el tronco, digamos, era por qué no publicar, acompañar con las canciones, un librito que fuera el cancionero con los acordes, las letras y los acordes de las canciones para que cualquiera pudiera tocarlas y cantarlas y así las coplas volarán más lejos. Y poco a poco se fue llenando de contenido este libro y contamos también con las ilustraciones del maravilloso artista plástico Patricio Hidalgo. Tuve también la suerte de contar con el mayor experto sobre canción de autor en España, que es Fernando González Lucini, que nos regaló un maravilloso prólogo para la obra. También una entrevista que el poeta, escritor y editor David Eloy Rodríguez me hizo para la ocasión. Fotos de Estefania Escamardi. En fin, la cosa se fue completando y salieron estas más de 100 páginas que componen esta obra. Ya presentamos aquí hace años, no sé en qué año fue, tú seguro que te acuerdas, tu anterior trabajo, ese Sumal Espanta, también un libro audio con las gentes de La Palabra Itinerante, ya lo presentamos aquí en su día. ¿Te ha gustado esa manera de trabajar, esa colaboración con las gentes de La Palabra Itinerante? Sí, con ellos me une, aparte de una amistad profunda, pues un viaje que se remonta ya desde hace muchos años, más de 20 años que de relación personal y profesional, porque hemos hecho muchos viajes en todos los sentidos juntos y siempre es un placer enrearnos y compartir versos y música y reliarnos en nuevos proyectos. Decíamos la lista esa de poetas, si te gusta la poesía, infinidad seguro de poetas que te gustan, no sé en este caso cómo ha sido la selección, hemos escuchado ya dos de ellos, pero no sé cómo has elegido, cómo ha sido el descarte, cómo has elegido estos poetas y estas poesías. Bueno, pues ha sido en realidad un proceso natural. Yo desde que empecé con esto de la canción y digamos el oficio de cantautor, aquello de ponerle esa tradición tan de cantautores de poner música a verso, siempre me inquietó y siempre me atrajo y lo llevo haciendo muchos años. Publiqué, aparte del Sumal Espanta que nombraba, que era solo versos de los compañeros de La Palabra Itinerante, publiqué en 2010 otro trabajo de poemas musicados que se llamaba Poesía Cantada. Y eso fue en 2010 y durante todos estos años he seguido en esa tarea de musicalizar poemas. Han sido muchos años, casi 15 años de esta labor, y cuando me di cuenta tenía un gran material de poemas que había musicado y creía que era oportuno pues darle forma y publicarlo en un trabajo. Y han sido poemas que me han ido acompañando durante estos años, poemas que por un caso u otro han formado parte de mi vida. Digamos, el criterio de antología es más bien personal, tiene más que ver con mi periplo vital que con cualquier otro criterio, digamos, de antología. No he huido de generaciones o de estilos, simplemente aquellos poemas que a mí me han resonado y me han acompañado y he pensado que podrían resonar y acompañar también a otras personas, ¿no? Hay poemas de autores que ya han fallecido, pero hay también poemas de autoras, de poetas vivas e incluso jóvenes. De ahora mismo, por ejemplo, está Laura Casilles, está Carmen Camacho. Hemos escuchado ya dos temas, el de Agustín García Calvo y el de Carmen Conde. No sé, por hablar de alguna de estos poetas, ¿por qué, por ejemplo, no sé, la que más te apetezca contarnos? ¿Has elegido, elegiste Agustín García Calvo ese poema o el de Carmen Conde que escuchábamos al principio del programa? Bueno, son, como te decía, poemas con los que en algún momento he tropezado en la vida y me han sonado especial. En el caso, por ejemplo, de Agustín, fue emocionante porque hace no mucho, no sé, estoy un poco malo para recordar la fecha, pero hará un año o un par de años, se hacía un homenaje en Zamora, en su ciudad natal, un homenaje a Agustín García Calvo y fuimos invitados junto a los compañeros de La Palabra Itinerante y nos pareció oportuno y fue muy emocionante poder cantar sus versos allí con su familia y sus seres queridos allá en su ciudad natal. Agustín para nosotros, para muchos, es como una persona muy, muy importante, digamos, en nuestra trayectoria, ¿no? Por todo su legado y por su forma de estar en el mundo. He visto la lista de las canciones, he escuchado todas y me ha llamado la atención. Bueno, primero hay que decir, Se pierde si no sigues, el título de este audiolibro, que me imagino viene de esos versos de Antonio Machado, moneda que está en la mano, quizás se deba guardar, la monedita del alma se pierde si no se da. Viene un día y no sé. Efectivamente, así de ahí hemos extraído. La verdad que cuando tenía compilado, digamos, ya las canciones, digamos, el título no fue previo. Cuando ya tenía seleccionados los temas, releyendo los poemas seleccionados, me parecía que esos versos definían de alguna manera o era representativo de lo que era el trabajo, en tanto en cuanto entendía o mi forma de entender la poesía, la canción, el arte en general, es como esa monedita del alma, ¿no? Si uno se la guarda, si no es para compartirlo, ¿para qué, no? Tú vas a cumplir pronto, bueno, nosotros mucho ahora estamos haciendo, celebrando estos días los 25 años aquí en la radio. Tú pronto vas a cumplir los 25 años ahí en la música, cantando, haciendo esto que dices, repartiendo esa monedita del alma. No sé, tantos años después, si no se gasta o si no se acaban esas ganas de repartir esa monedita del alma. Bueno, en mi caso la verdad que no siento, al contrario, cada vez uno siente que es más estimulante, porque también estas tareas músico-poéticas ofrecen aprendizaje continuo y siempre hay cositas que un jardín es en los que uno se quiere meter. Yo en ese sentido soy bastante inquieto y más que desgaste, ganas de seguir probando y jugando e inventando cosas. Eso me mantiene, la verdad, con interés y con ganas de seguir en estos enredos. Decíamos el título de ese viene de esos versos de Antonio Machado y no sé si me he equivocado yo o lo he visto mal. ¿Hay dos canciones de Antonio Machado o no en el disco? Sí, es el único que repite, ¿o no? Efectivamente. Sí, Machado, la verdad que es uno de los poetas así como que me ha acompañado desde siempre. Cuando uno se inicia de jovencito en esto de la poesía, los clásicos y entre ellos Machado son de las primeras lecturas. Y la verdad que al paso de los años uno ha vuelto y revuelto a sus páginas. Y se daba además también la feliz coincidencia de que el disco se ha publicado celebrando el centenario de Machado. Y nos parecía bonito abrir y cerrar el disco con versos de Machado. Hablar de Machado, a mí siempre viene a la memoria esos versos que encontró su hermano ahí en el bolsillo de su chaqueta cuando ya falleció, ese comienzo de ese, seguro que hubiera escrito un poema, esos días azules, este sol de la infancia. Vamos a escuchar una de estas canciones de Antonio Machado, de tu disco, esa que habla de la primavera. Si quieres, preséntanosla. Bueno, pues sí, además todavía estamos en primavera y nos parecía una buena manera de abrir el disco por aquello de que la primavera también ha sido como símbolo y metáfora de la primavera, como metáfora de la poesía. Y nos parecía una buena manera de resumir este disco. Pues escuchamos La primavera besaba y seguimos charlando, Daniel. Gracias. La primavera besaba suavemente la arboleda y el verde nuevo brotaba como una verde humareda. Las nubes iban pasando sobre el campo juvenil y llovía en las hojas temblando, las frescas lluvias de abril. Bajo ese almendro florido, todo cargado de flor, recordé yo he maldecido mi juventud sin amor. Hoy en mitad de la vida he parado a meditar, juventud nunca vivida, quien te volviera a soñar. Bajo ese almendro florido, todo cargado de flor, recordé yo maldecido mi juventud sin amor. Hoy en mitad de la vida me he parado a meditar, juventud nunca vivida, quien te volviera a soñar. Hoy en mitad de la vida, decía Antonio Machado, que también dijo en otro de sus versos de hoy es siempre todavía, que dijo en ese precioso verso Antonio Machado. Daniel, tenemos los poemas, bueno, elegimos cuál queremos hacer una canción, pero luego, por ejemplo, estas 18 canciones, cada una suena totalmente diferente. No sé cómo eliges la música o el ritmo que le pones a cada poema, ¿de dónde surge? Bueno, esa es una parte del proceso que a mí me divierte mucho, la musicalización de los versos. Yo parto siempre primero de leer y releer el texto hasta que intento encontrar un poco el propio ritmo, que la propia musicalidad que trae el poema. Y una vez partiendo de ahí, es divertido jugar a ver qué traje musical le puede sentar bien. A veces pienso que es un poco como la escena de una película, que según la banda sonora que le pongan, la música que acompaña la escena, puede trastocar el sentido de la escena, lo puede convertir en cómica, en trágica, en emocionante, en fin. Y ese es un poco el juego que sigo con cuando musico un poema. A mí me gustan muchos tipos de música y trato de, en fin, de jugar y de darle cabida en los versos a distintos estilos, a distintas músicas que me parece que pueden acompañar bien el texto, ¿no? No sé, a veces si incluso trastocándole el sentido. No sé si lo he leído, no sé si en tu página web, en alguna entrevista o algo, que llevas eso un montón de años, dices, mezclando músicas y palabras para reírse del mundo. No sé si está cada vez más complicado esto, cómo está el mundo, cómo va el mundo, o si está cada vez más complicado lo de reírse del mundo. Bueno, creo que de las pocas, igual si la esperanza dicen que es lo último que se pierde, para mí diría el sentido del humor. Si no somos capaces de reírnos y de entender el mundo con cierto humor, que por otro lado el humor siempre nos da cierta lucidez y herramientas para pensar mejor, si perdemos eso, entonces sí que estaremos perdidos. Entonces, en este mundo que como bien señala, no es muy esperanzador, todavía nos queda la revolución o la salvación de la risa, ¿no? De tratar de tomar las cosas con cierto humor. Preservar la risa, y no sé si también la poesía, no sé si también está complicado lo de que la gente se siga acercando a la poesía, o todavía la poesía sigue siendo como ese monstruo ahí que da mucho miedo, que nadie quiere saber nada de la poesía. Bueno, sí es cierto que la poesía nunca ha sido asunto, digamos, de masa, pero yo me niego a creer que pueda desaparecer, porque ha acompañado al ser humano desde el principio, y soy de los que piensan que siempre habrá quien desea y le sigue como viendo unas palabras bien formuladas, una idea bien dicha, un verso con gracia y con arte. Eso para mí es la poesía, esa ventana que nos ayuda a mirar mejor, a pensar mejor. Creo que eso no muere. Y además, en fin, un poco esta propuesta de este trabajo es acercar también la poesía de una manera diferente. La experiencia nos demuestra que a este trabajo de los poemas musicados se acercan lectores consumados de poesía, pero también personas que habitualmente no son lectores de libros de poemas, pero encuentran de repente, a veces incluso puede abrir un camino de gente que no leía y que a raíz de una canción le interesa, de repente escucha algo formulado y dice, ¿quién ha escrito esto? Y tira del hilo y busca. En mi caso, por ejemplo, fue así, ¿no? En mi adolescencia, fue a través de los cantautores que hacían poemas musicados lo que me hizo llegar y acercarme a poetas que yo desconocía. Sí, hablando de la adolescencia, decíamos tú estudiaste ciencias de la educación, contado también que has hecho ese máster en educación de personas adultas y acción comunitaria, y creo que también llevas muchos años dando conciertos didácticos por centros educativos, bibliotecas y otros espacios culturales. Me imagino que un montón de anécdotas en todos esos conciertos. No sé cómo es ese acercar la poesía cantada, por ejemplo, pues eso, a los adolescentes, a los institutos. Bueno, siempre es divertido y estimulante. Para mí tiene sentido, conectando con lo que decía antes, para mí ese descubrimiento de la poesía y de la canción de autor se produjo precisamente de jovencito, en mi adolescencia, gracias a un profesor que me hizo llegar una cinta de Paco Ibáñez y a mí me estalló la cabeza. Entonces me dio otra perspectiva. Entonces siempre con esa ilusión de que puede ocurrir el milagro, va uno a los centros, a los centros escolares y a los institutos a cantar. También porque más allá de la poesía, la educación musical tradicionalmente en este país no ha tenido mucho protagonismo, y creo que acercar la música en vivo a las aulas es importante, porque para muchos y muchas chicos y chicas, a veces es su primer concierto, su primera experiencia de música en vivo, y me parece algo necesario y hermoso poder acercar eso a las aulas. No sé si en estos tiempos en los que vivimos con las redes y con el Spotify y todo esto, si eso, lo de acercarse con la música en vivo, eso, a los jóvenes, a los institutos, no sé si también pues ha pasado o te ha pasado en ocasiones de que vaya turre, vaya tostón, este no hay quien la aguante y que vamos y que no quieran saber nada. O al final, que es en directo, la música en directo, la poesía llega siempre a todo el mundo. No, pero quiero decir, con los chicos, con niños, adolescentes, y pasa exactamente igual que con todo tipo de público, con los adultos. Hay gente a la que le llega y gente a la que no, ¿no? Uno, digamos, la obligación de uno, y eso sí, es tratar de pelear la actuación indirecta de lo que dura la actuación, tratar de hacerlo con ganas e intentar despertar el interés. A veces se consigue más y otras veces pues menos. Pero en nuestro balance a lo largo de los años es positivo. Después de casi 25 años, ahí seguimos haciéndolo. Creo que es porque merece la pena y en algo habremos acertado si seguimos haciéndolo. Daniel Mata en el Callejón del Gato, es tu nombre artístico, creo que es el Callejón del Gato, creo que es, no sé si me equivoco, tu banda, y en marzo sacaste este libro audio y creo que pues también en marzo hiciste tu primera gran presentación en concierto, en directo con toda la banda. Bueno, no sé si fue en tu ciudad, en Sevilla o por ahí, por Andalucía, no sé cómo fue esa presentación en directo en un teatro de este audiolibro. Pues fue muy emocionante. Efectivamente, como decía, el Callejón del Gato es mi banda, la banda que lleva acompañándome desde hace muchísimos años y con la que hago todo, me ha acompañado en todos mis trabajos, en todos los trabajos de estudio. Y la verdad que fue muy emocionante. Lo hicimos en el Teatro Alameda de Sevilla, un teatro muy bonito, y contamos para la ocasión con la banda completa y también con algunos artistas invitados. Tuvimos la suerte de contar en vivo con algunos de los poetas que han sido cantados en el disco. Estuvo recitando allí en directo Carmen Camacho, David Eloy Rodríguez, María Ruiz Faro, que nos son amigos y viven en Sevilla, y tuvimos la suerte de que se acercaran al teatro. También tuvimos la ocasión de disfrutar de la pintura en vivo durante la actuación de Patricio Hidalgo y las colaboraciones de algunos de los músicos que habían participado en la grabación, como el gran saxofonista Gautama del Campo o la clarinetista y acordeonista Virginia Moreno. Y fue una noche, la verdad, muy especial y mágica. La verdad que no se me ocurría mejor manera de estrenar este trabajo. Rodeado de tanto artista, tanta artista, no puede salir mal, está claro. La verdad que fue lo vivimos como una gran fiesta y con mucha alegría y mucha emoción. No sé si, bueno, hay previsto presentarlo en más conciertos. La idea que tienes es, me imagino que si donde te llamen y si se puede ir con la banda a presentarlo. Sí, tenemos algunas presentaciones, seguimos haciendo algunas presentaciones. Hace poco hicimos una en la Biblioteca Provincial de Sevilla y tenemos algunas citas por delante. Tenemos el 16 de mayo, presentaremos en Madrid, tenemos otra presentación en Cádiz y más adelante tendremos otra en Zamora. En fin, vamos cerrando fechas, algunas con la banda completa, otras en formato más pequeña, incluso algunas en una presentación de libro más al uso, en la que voy solo con mi guitarra a cantar mis poemas. Vamos a ir terminando, pero sí me gustaría antes escuchar la canción de despedida, Se pierde si no se da, se llama este libro audio. No sé cómo se puede conseguir, cómo se puede escuchar y pedir y comprar el disco. Pues el libro trae un código QR con el enlace de descarga de las canciones y el libro lo podéis encontrar a través de la propia página web de la editorial, que es librosdelaherida.es, y ahí pueden comprarlo y se lo envían a casa, y también está disponible en todas las librerías de España, solamente en algunas está físicamente, en otras simplemente hay que encargarlo y la distribuidora se lo hace llegar a la librería. Tienen esas dos maneras de hacerse con el libro. Decimos libro porque es un libro, tiene más de 100 páginas el librito. Sí, la verdad que ha salido un libro. Para despedir, la última ya, decíamos 18 poetas y me ha llamado la atención también, bueno, te las he contado, hay tantos hombres como mujeres, hay muchas mujeres en este audiolibro, algo que también muchas veces echan falta, ¿no? Que parece que las mujeres no han escrito poesía. Sí, en mi caso además no es una cuestión, no era la intención hacer... No es la cuota. No era un trabajo paritario, yo soy lector de poesía desde hace muchos años y la verdad que leo indistintamente hombres y mujeres, y a la hora de elegir las canciones elegí aquellos poemas que más me gustaban y también aquellos que cuyo resultado final como canción me parecía más interesante. Y la verdad que no miré si lo había escrito un hombre o una mujer. La verdad que eso a mí no me interesa demasiado. Me interesa que el poema me emocione y que la canción resultante me parezca interesante. Y sí, finalmente salió un disco bastante paritario, pero creo que es más fruto de leer indistintamente, ¿no? Pues con una de esas mujeres vamos a quedar para despedir, no de las más conocidas, creo, de este listado de poetas. Ella es Ángeles Mora, nació en Córdoba en 1952. En 1994 publicó un poemario que se llamaba Elegía y postales, y de ese poemario nace esta canción, Elegía y postal. Si te parece, preséntanosla tú, a, no sé, a Ángeles, este poema, esta canción para despedir, Daniel. Bueno, sí, un poema que descubrí hace algunos años. Tuve la ocasión también en el Festival de las Letras de la Puebla de Casalla, una cita literaria a la que procuro acudir, de escucharla en vivo, recitando. Y este poema, desde la primera vez que lo escuché y que lo leí, me parecía que era la letra, una letra de canción, que estaba predestinado a ser cantado, ¿no? Un poema que habla de, en fin, del desamor, de empezar una nueva vida lejos, dejando un amor atrás, y me parecía que era muy cancionable. Pues con esta canción poema de Ángeles Mora nos vamos a quedar, esta elegía y postal, está en el audiolibro, como os decíamos, Se pierde si no se da, que lo han publicado hace poquito las gentes de Libros de la Lira, de la Palabra Itinerante. Muchísimas gracias, Daniel Mata, por haber presentado estas canciones y sobre todo por este trabajazo, por esta joya. Muchísimas gracias a ti y a Gorka y encantado de haber estado con vosotros. Pues nos quedamos con esta canción y regresamos aquí la semana que viene en Mar de Foguitos. Que os vaya bonito a todos y a todas. Agur, Daniel. Agur, muchas gracias. No es fácil cambiar de casa, de costumbres, de amigos, de lunes, de balcón, pequeños ritos que nos fueron haciendo como somos. Nuestra vieja taberna, cerveza para dos. Hay cosas que no arrastra el equipaje, el cielo que levanta una persiana, el olor a tabaco de un deseo, los caminos trillados de nuestro corazón. No es fácil deshacer las maletas un día, en otra lluvia cambiar sin más de luna, de niebla, de periódico, de voces de ascenso, y salir a una calle que nunca has presentido, con otros gorriones que ya no te preguntan, otros gatos que no saben tu nombre, otros besos que no te ven venir. No, no es fácil cambiar ahora de llaves, y mucho menos fácil, ya sabes, cambiar de amor. Otros gatos que no saben tu nombre, otros besos que no te ven venir. No, no es fácil cambiar ahora de llaves, y mucho menos fácil, ya sabes.